Nos dice el Evangelio que la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Él curaba los cuerpos, pero lo que quería curar de verdad eran las almas. Y en realidad había una cosa que todavía quería más que simplemente curar, que era santificar. No ya meramente curar, sino que el amor creciera más y más y más. Pero la gente, sobre todo, iba por el cuerpo, por lo mínimo. Después estaba curar y, por último, muchos menos, lo otro. Jesús no curó ni siquiera a gente muy amiga suya, Lázaro mismo, no lo curó. Y sabía muy bien la enfermedad que tenía, como Dios que era. Pero quería que pasara por ese trance de la muerte, de la enfermedad, para que se santificara. Muchos podían haber dicho, ¿y por qué con él? No usó de esa misericordia que usó con otros, pero en realidad con él usó de más misericordia, con él usó de más amor. No se paró en lo primero, sino que fue a lo último, porque era más amigo. Por eso Santa Teresa, ese dicho de que le pasó una cosa muy mala y decía, ¿pero por qué me has hecho esto, Señor? Y oyó en su interior que le decía a Jesús, así trato a mis amigos. ¿Por qué suceden cosas malas? Pues a veces porque Dios busca la santificación. Otras veces sí que hay una conexión entre el pecado y el castigo, pero no siempre. Por eso no podemos juzgar. Pero a veces sí. Algunas personas sí que han visto una conexión entre el tsunami en esas zonas donde sucedió y la prostitución, la pederastia, drogas, todo tipo de cosas. Como con esto del huracán que ha pasado ahora en Nueva Orleans, pues también algunos han dicho, esa zona había especialmente allí pecado. Había mucho pecado en esa zona, han dicho. Suena muy mal decir que puede haber una conexión entre el pecado y los desastres. No siempre la hay, no siempre. Pero a veces sí. En este caso lo ha habido. Cada uno que piense lo que quiera. Yo siempre, simplemente digo que a veces existe conexión entre desastres en una determinada zona y los pecados que se cometían en esa determinada zona. Eso a veces sucede. Suena mal el decirlo, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice de forma clara. Y los santos también lo han dicho. Y desde luego, en esos dos lugares donde han pasado estos desastres tan grandes, pues no eran lugares que precisamente se destacaran por su virtud, sino por todo lo contrario. No tengo la menor duda de que sucederá algo terrible en San Francisco, lugar donde también hay mucho pecado. Yo lo digo ya en este sermón y estoy seguro. Es una mera cuestión de tiempo. Después, supongamos que ocurre un terremoto, la gente dirá que se debía a causas naturales, que se debía a esto o a lo otro. Pero sí que es verdad que hay lugares donde deberían ocurrir desastres, pero por su oración, por su buena vida, Dios lo impide y no ocurre. Y lugares donde es donde menos pensaríamos que iban a ocurrir, pero de pronto pasa algo, lo que sea. Así que todos nosotros no debemos juzgar. Si os fijáis en este sermón, lo único que digo es, a veces existe conexión, pero lejos de mí el juzgar. Y hay casos en los que no me atrevería a juzgar de ningún modo, pero hay hechos en la historia que es indudable. Y esto incluye también las guerras. Hay lugares donde la guerra es fruto de mucho pecado acumulado o desastres de otros tipos. Incluso, pues, todo tipo de males, todo tipo de males, a veces es resultado de mucho pecado acumulado. Pero no podemos juzgar porque vemos parcialmente. Y cuando se ve parcialmente, pues el juicio nunca es seguro, con lo cual no debemos hacerlo. Que todos nosotros no juzguemos, pero llevemos a nuestra oración la conexión entre la providencia y las cosas buenas y las cosas malas que suceden en el mundo, porque así tendremos una visión religiosa de los hechos del mundo.